¿Qué tal, Heredia? ¿Cómo le va? Buenos días, gusto saludarlo. Pato Lobo, acá en el encuentro de Viedma. ¿Qué ¿Cómo le va? tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bien, bien. Estaban cajoneadas las causas, siguen cajoneadas esas causas que ustedes denunciaron, ¿no? Por supuesto, porque sigue funcionando este encubrimiento judicial a los fines de proteger a los verdaderos responsables, no solo del asesinato de Daniel Solano, sino de la estafa a cientos de obreros. Entonces eso lo venimos denunciando hace años. Y bueno, y nosotros creíamos ingenuamente que la celebración del juicio iba a hacer que posteriormente esas causas se activen, ¿no? Hechos que quedaron demostrados en el juicio. Por ejemplo, la participación del octavo policía, que es Tomás Vega. Eso fue denunciado 3 veces. Y no es necesario que sea la querella la que active. Eso tendría que ser una participación eficiente de la fiscalía y no se da. Después nos interesaba de sobremanera la estafa laboral y la autoría ideológica de los verdaderos asesinos. Mire, hoy el país está conmocionado, ¿no es cierto?, con esta actividad judicial que son tan mediáticas, que son este famoso tema del cuaderno, y uno puede ver cómo la justicia supuestamente está actuando, y bueno, no, eso es parte de una justicia. Aquí también tenemos involucrados empresarios que son embajadores en Estados Unidos, que es Fernando Ortiz Roa. Claro. Entonces, si vamos a analizar los coimeros, también analicemos los tratantes de personas, que también se hace con actividad del Estado. Y eso viene también desde anteriores gobiernos. Así que bueno, yo en este momento estoy yéndome a Orán, estoy arriba de mi auto, y estoy viendo las causas de Roque Peradillo, donde nosotros estamos viendo la estrategia legal de traer todas las causas de trata al norte, donde están todas las víctimas. Entonces nosotros vamos a empezar a hacer una batería de denuncias, teniendo las víctimas aquí en Tartagal, y vamos a tratar de poner en funcionamiento la justicia salteña con respecto a la estafa, ¿no? Porque el caso Solano ha conmocionado aquí en Salta. Tartagal se ha despertado con este juicio y con esta sentencia. Así que yo en este momento estoy yéndome a Orán para ver la causa de Roque Peradillo, y vamos a ver si logramos traer todas las causas de Río Negro a Salta, y donde las podemos manejar con mayor control y con mayor celeridad, y donde tenemos las víctimas. Así que en eso estoy yéndome para allá, para Orán. ¿Alguna de esas causas quedarían en Río Negro igual? Y nosotros vamos a tratar de traerlas, De porque en llevarlas Río todas, Negro no está va a bien. pasar nada, sí, no va a pasar nada en Río Negro. Por ejemplo, la justicia federal, tanto que hablaban de que la causa Solano debía ir a la justicia federal, hace 6 años que tiene la causa de trata. Que también le voy a acordar por qué se inició esa causa de trata. Esa causa se inicia por un muchacho que iba a una escuela en La Marque, que no tenía documento. Ahí hay una actividad del gobierno de ese momento, el señor Busso, secretario de Derechos Humanos. Se hace la denuncia, la hace la directora de la escuela, de La Marque, y ahí se origina la causa de trata, donde nosotros participamos y se hacen allanamiento a Agrocosecha. Ahí están imputados los lapentes por trata de personas, Claro. un delito que tiene un mínimo de pena de 4 años. Hemos pedido un montón de veces las detenciones y la justicia federal nos contestaba que estaban a derecho, ¿no? Muy diferente a las detenciones que se están produciendo en este momento. Sin embargo, ayer Pichetto habló, ¿no es cierto?, de lo que es el principio de libertad, la excepción a la regla, que es la privación de la libertad, y bueno, y muchas cosas más. Pero nosotros estamos muy preocupados. Miren, quedaron constancia de que las causas Solanos anexas las tenía en caja el fiscal Sorneta. Eso, tenemos un acta que nos da constancia de ese hecho irregular. Cuando fuimos a preguntar a Choeles por las causas conexas que tenía el fiscal Sornita, nos informan que todas esas causas las pidió el fiscal Gali, ¿no? El fiscal de Cámara. Bueno, el otro día cuando fuimos a preguntar al fiscal Gali, las causas siguen en las cajas. Entonces yo creo que acá hay un principio que con la sentencia de los policías pareciera ser que hicieron los deberes, ¿no? La sentencia condenatoria, pero bueno, no es así, y nosotros vamos a seguir trabajando. Mientras tanto, Heredia, y volviendo al tema original, la causa central, los policías apelaron el fallo Sí, de apelaron a casación, sí. ahora, ¿qué va a pasar? Y bueno, ahora eso va al Tribunal Superior. Nosotros calculamos que en 4 meses puede estar la resolución. Así que estamos estamos creídos y confiados de que ese fallo va a ser confirmado, ¿no? Pero nos preocupa el tema de Tomás Vega, los restos de policías imputados, que son 22, descontando estos 7. Tenemos ya la acusación nosotros hecha con otros 3 policías que estaban en el boliche, que son Toledo, Muñoz y Echegaray, que deberían ser llevados a juicios como partícipes de homicidio y condenados a perpetuo. Y la pregunta es, ¿por qué esos juicios no se aceleran? Nosotros ya hemos hecho la acusación hace más de un año. Entonces, no se quiere. Yo espero que con esta circunstancia que está viviendo la Argentina, la gente se dé cuenta de que todo es así. Desde Tartagal hasta el Calafate. Todos son jueces, en su mayoría, que no funcionan acordemente. Este país va a cambiar cuando cambie la justicia. Bien, Heredia, le agradecemos mucho. Sabemos que está estoy viajando trámites, para Orán. Así que gracias nosotros por... Nosotros no nos dejamos de mover nunca. Y también quiero decir, ¿no es cierto?, que nosotros somos muy agradecidos a todo el apoyo. Pero también se puede ver que cuando los abogados se dejan de mover, supuestamente, todo entra en un letargo. El otro día yo le dije bien claro a la gente de Choele que ni siquiera lograron la comunidad, no hablemos de los abogados, cerrar Macuba. El símbolo no es el Jawel, el símbolo de la corrupción rionegrina es Macuba, un boliche que todavía no puede ser cerrado.